Yo, ja. ¿Quiénes son los que verdaderamente representan? Regalan, ensucian y se insultan entre ellos mismos. ¿Para qué tener mucho estilo y poco cerebro? Insultan al público con sus autoadulaciones. ¿De qué tratan sus canciones? ¿Malas acciones? ¿O que son los mejores que en su forma de rimar es sin igual? Solo babas. Si afuera miraras, cuenta te darías de que hay problemas más grandes que cuál es tu ropa para el día. Despierta, estribo Merta, ¿no te has dado cuenta? Mientras en el mundo la gente de hambre muere, corruptos roban y la plata les llueve. ¿Quién es él? ¿Cuál es él? ¿Quién es él? ¿Cuál es él? ¿Quién es MC? ¿Cuál es? ¿Quién es MC? ¿Cuál es? El MC, mental lírico, poeta místico, pacífico. El MC representa a todo un pueblo, camina lento, pisa el cemento. Tiene el sentimiento de corazón, es la misión, predicación sin condición. Vengo sin religión alguna que me trace reglas, solo el amor al prójimo habrá de guiar mi recta, correcta o incorrecta. El MC no se rendirá jamás, solo con la muerte habrá de parar. Eso es real, yo, nadie nos para, nadie nos para. Hay muchos que hablan mierda en sus canciones, son solo imitaciones. Dicen ser los mejores, pero no hay demostraciones. No vengo a decir si soy mejor o peor, soy solo otro más de los MCs que nunca olvidará ni perdonará a los que olvidaron la esencia del real hip hop. ¿Quién es MC? ¿Cuál es él? ¿Quién es MC? ¿Cuál es él? ¿Quién es MC? ¿Cuál es? ¿Quién es MC? ¿Cuál es? El MC nunca se vende, aprende, comprende. Estás dormido en los papeles, no te prestes. Para vender la cultura a la corrupción y su consagración, mira alrededor, qué contradicción. Dime qué quieres, ¿buscas sabiduría día a día o es solo por la fama? Me dan asco las patrañas de quienes cuando riman hablan mierda en sus canciones. Montón de fanfarrones, 1100. El MC fue creado para hacer el bien, bien. ¿Quién es él? ¿Cuál es él? ¿Quién es MC? ¿Cuál es él? ¿Quién es MC? ¿Cuál es? ¿Quién es MC? ¿Cuál es? Buscar sabiduría día a día. ¿Quién es el MC, huh?